sacamos a pasear la chancha, la paseamos en carretilla, es pesada la desgraciada, nos duele las rodillas. Sacamos a pasear la chancha, la paseamos en carretilla, es pesada la desgraciada, nos duele las rodillas. La chancha ya se ha ido, la chancha se fue con un chanchito, no sé qué vamos a hacer. La chancha ya se ha ido, al maíz ya se fue con un chanchito y no quiere volver. Pero pobrecito ese chanchito, atrevida. Richie, por favor, búscame esa chancha, mientras nosotros sacamos otro. Supiera cuántas veces la chancha de Federico apuntó pa' los maizales, ahora va a tener chanchitos. Si supiera cuántas veces la chancha de Federico apuntó pa' los maizales, ahora va a tener chanchito. La chancha ya se ha ido, la chancha se nos fue, se fue con un chanchito, no sé qué vamos a hacer. La chancha ya se ha ido, al maíz ya se nos fue, se fue con un chanchito y no quiere volver.